que yo no sé mucho de portales, no sé mucho de ciencia, que simplemente lo mío tiene que ver más con la intuición, tiene que ver más con lo que voy sintiendo. A vos personalmente te viene esta necesidad de preguntar cuando te sentís mal emocionalmente. Y bueno, yo creo que a todos nos viene pasando esto, ¿no? Hay un momento en el que nosotros nos sentimos emocionalmente afectados y coincidentemente, como si la coincidencia existiera, como si la casualidad existiera, aparece alguna información que nos aclara, que nos muestra que capaz que por ahí va la cosa de nuestra emoción. En este tiempo de cambio, en el que estamos llegando a un momento de transformación como raza humana. Yo no puedo decir a dónde estamos llegando porque sería de soberbia ponerle un nombre. Porque si bien nombres hay cientos, lo que interesa es lo que sentimos, es el sentir de cada uno. El nombre que puede ser para mucha gente es la plata que no alcanza, de este momento de desesperación que se está viviendo. Es el gobierno que tiene la culpa, es este sistema que nos está llevando a un desborde. Yo creo que es mucho más profundo. Siento que tiene más que ver con un momento de cambio energético, pero como te decía antes, es como raza, como humanidad, y que a medida que lo vamos pudiendo ver, cobra más sentido. Como raza estamos atravesando un cambio evolutivo, un cambio de conciencia. Y si bien en muchos aspectos y en muchos órdenes parece que ese cambio no existiera o fuera un invento de los que andamos por ahí hablando de la vibra positiva, cuando uno está atento y pone el acento y el énfasis en observar claramente por dónde vienen los cambios y en encontrar los hilos conductores de los cambios, podemos hacernos conscientes de que este cambio es mucho más grande de lo que aparenta ser. Cuando hablamos de portales, estamos hablando de puertas, de grandes puertas. Estamos hablando de diferentes dimensiones que se unen. Nosotros vivimos en una dimensión, como vos bien sabes, Amanda, que es bastante densa, el plano material, el plano dual, este en el que vivimos, en el planeta Tierra, es muy denso. Cuando hablamos de portales, estamos hablando de puertas dimensionales que se abren y que nos acercan a otras dimensiones donde la vibración es mucho más sutil. Esa frecuencia, para acercarse a nosotros, debe hacerse más densa. Y nuestra frecuencia vibratoria, para acercarse a la de ellas, debe hacerse más sutil. Por eso es que los cambios que nosotros sentimos son muy bruscos y muy fuertes. Estamos viviendo en una vibración con una cierta densidad. Cuando se abre un portal dimensional, nuestra vibración debe hacerse más elevada para poder aceptar esa energía que baja. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico, denso, material, sufre los embates de esta energía. Por eso podemos sentirnos cansados, por eso podemos sentirnos angustiados, por eso podemos sentirnos más irritables, por eso pueden florecer cosas del pasado que tenemos que trabajar. Ese es el motivo por el cual cosas que simplemente estamos pensando se materializan en nosotros. Y no estoy diciendo que se materializa mágicamente, sí que pensamos en alguna persona con la intención de solucionar, sanar, tener una charla que va a co-crear nuestro futuro y esa persona aparece en nuestra vida, nos llama por teléfono, la cruzamos en la calle. Justamente porque está todo más cerca nuestro, porque hemos elevado nuestra vibración y porque dimensionalmente hemos ascendido una frecuencia. ¿Para qué sirve que suceda esto? para que el planeta Tierra vaya lentamente aumentando la vibración y podamos utilizarnos cada vez más. ¿Para qué sirve esto? Para que el cambio de conciencia que estamos esperando, pregonando desde hace tanto tiempo, pueda hacerse palpable y visible. ¿Para qué sirve este cambio de conciencia? Para vivir mejor. Todo este camino es para vivir mejor, para estar más tranquilos, para decirlo de una manera vulgar, ¿no? Para estar más relajados, para dejar de sufrir por el drama cotidiano, por tantas cosas que no merecen ser sufridas. El drama cotidiano que nos lastima, que nos mete en la telenovela. Cuando uno mira fríamente nuestra vida cotidiana y los momentos de angustia que atravesamos, cuando los miramos con frialdad, nos damos cuenta que esos dramas, en muchos casos, no son tales. Y que simplemente es un repiqueteo mental que nos hace creer que estamos enfrente de un monstruo. Un monstruo al que alimentamos segundo tras segundo, minuto tras minuto, día tras día, pensándolo, poniéndole atención y poniéndole energía mental. Ese monstruo se hace tan grande que al cabo de un tiempo parece imbatible. Cuando nosotros podemos ir deshaciéndonos de estos monstruos mentales, podemos también tener una calidad de vida mucho mejor. Podemos también conectarnos con nuestro ser superior de una manera mucho más pura, mucho más franca. Podemos encontrar más rápidamente y más concretamente la sabiduría. Podemos acceder a la felicidad. Podemos vivir en un mundo de paz y amor, que es en definitiva lo que todos queremos. Lo que puedo decirte, Amanda, es que para que a mí me sirva, tengo que sentir que este cambio es posible aquí y ahora. Porque si no me ocupo de mi más acá, no me puedo ocupar de mi más allá. Si yo no soy feliz aquí y ahora, ¿cómo puedo manifestar en otro lugar, en otra dimensión, en otra conciencia, un mundo de felicidad? Yo necesito que mi vida aquí, hoy, ahora, sea diferente. Yo necesito que todo lo que leo, que todo lo que digo, que todo lo que hago, que los trabajos interiores de autoconocimiento y todo lo que encaremos, se pueda hacer palpable cada minuto de mi vida. Porque yo necesito que mi calidad de vida sea mejor aquí y ahora, hoy. Como te decía antes, yo creo que la búsqueda la traemos. Pero si te tengo que contar aquí, y lo concreto, más allá de la búsqueda de los 42 años, debo decirte que hace unos 10 años empezamos a leer con Andrés diferentes libros, por ahí metafísica. Yo siempre tuve una conexión muy fuerte con todo lo bíblico por crianza. Por un lado, o sea que siempre hubo una parte mística y una relación con lo superior. Y cuando hace unos años comenzamos a leer de metafísica y todo esto, bueno, es como que cada vez nos fuimos empapando más. Es un buen momento para realizar hacer cambios, porque todo lo que era oculto ahora está acá. Todo lo que antes era inaccesible y muy difícil, ahora está a la orden del día, está de moda, podríamos decirlo. Bienvenida sea que esté de moda, porque nos va a gustar tanto que se va a convertir en un clásico, porque vamos a vivir mejor. Pasó un tiempo y leí un libro que se llama La Novena Revelación, que a mí me resultó muy atractivo, me mostró un mundo que a mí me atrajo mucho. Y si bien un montón de gente pudo haberlo leído y no le pasó nada, era mi momento, era mi mensaje. Y era esa la conexión que yo necesitaba para decir, si esto es así, yo quiero vivir así. Y así empecé con una persona de acá en San Jorge que hace Reiki. Así que comencé a hacerme Reiki, a tener largas charlas con él. Y tomar los niveles de Reiki. Hace unos años atrás, 3 años atrás, con Andrés y con una socia, pusimos la puerta. No por investigación propia. Se van a abrir 10 portales en el término de esos días. Y potencian, cada portal se potencia 13 veces. No una, dos, ni tres, sino 13 veces cada portal. O sea que como vos te encuentres, se va a potenciar, como vos te agarres en este momento, se va a potenciar 13 veces. Multiplica todo eso por 13. Si te encontrás en un estado positivo, se va a multiplicar 13 veces. Si te encontrás en un estado negativo, se va a multiplicar 13 veces. Es según cómo te encuentres en este momento. Por eso hay muchos estados cambiantes, estados de angustia, estados, bueno. Y también puede hacer un montón de cosas al revés, que aparezcan nuevas propuestas laborales, que aparezcan nuevas cosas, que te aparezcan, no sé. Pero, según positivo o negativamente en tu vida, influencia según cómo vos te encuentres en este momento. Y no es que no se pueda cambiar. Si hoy te haces consciente, sabés qué es lo que te está pasando. Lo importante es ser consciente de eso. Lo que pasa es que a mucha gente le pasa esto y no tiene conciencia de lo que le está ocurriendo. Eso es la única diferencia. Porque a nosotros también nos puede encontrar en un estado negativo. No creas que siempre estamos en positivo. Simplemente es que tenés conciencia de por qué te está ocurriendo, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te sucede en cada momento. Dijiste, ¿qué pasó? Esto no es solo esto. A ver, ¿qué puede ser? Porque eso es lo que no generalmente no se hace. ¿Por qué crees que no se hace? No sé. La gente no se pregunta, no se plantea. No sé, no. Muchas veces, y muchas veces sí, no es que todo el mundo. Estamos hablando de en la generalidad, digamos. No se plantea. Bueno, estoy mal y listo. Así soy yo, ¿viste? La respuesta típica. Y bueno, me pasa esto y ya está. ¿Qué sé yo? No sé. Y no se va a lo profundo a buscarse, a ver qué está pasando, por qué me sucede, por qué estoy tan enojado. Siempre la culpa es del otro, siempre ponemos afuera, nunca nos hacemos cargo de eso que estamos sintiendo. Si yo voy pensando, esta persona, este me va a gritar, este me va a gritar, este me va a gritar, cuando llego ahí, el hombre me grita, porque no tiene otra opción, no le di otra opción. En cambio, si yo puedo decir, no, bueno, pero sí, pero no va a pasar nada, no, quizás hoy no, y le estoy dando opciones diferentes a lo que pueda hacer. Pero todo empieza y termina en mí, y esto no es egoísta, esto es pensar y hacerse cargo uno mismo de lo que uno está transmitiendo. ¿Y qué relación tenemos nosotros con el cosmos, no? Con el universo. ¿Qué relación? A ver. A ver si puedo decirte algo. Estábamos hablando antes de esto de los portales, de la energía, de lo que vos me contaste. Entonces, sí. Ponele que yo no sé nada, ¿no? Hay mucha gente que no sabe nada de nada. Y tenés que explicarle qué es un portal. ¿Cómo dirías? ¿Cómo explicarías qué es un portal? ¿Qué es un portal? A ver, esperamos un segundo. Con tus palabras, así sencillo. Sí, estoy pensando a ver cómo te lo puedo explicar. Un portal, como la, a ver, como el nombre lo dice, es una puerta en el universo que se abre. Una puerta, es una entrada de energía desde el universo hacia la Tierra. O hacia todo el universo, pero bueno, como somos parte de eso, también ingresa en nosotros. ¿Y por qué se abre? Se abre para que esa energía del universo ingrese. Es una energía muy sutil la que está ingresando. Entonces, se abre para que favorezca en nosotros los cambios. Aunque algunos momentos a vos te parezca, viste que estás en forma negativa y te ha pasado este momento, pero vos hoy despertaste algo. ¿Te das cuenta? Vos pasaste por un estado mal, un estado de inquietud, un estado de nervios, un estado de enojo, por todo lo que pasaste vos. Sin embargo, eso te hizo reaccionar a vos y pensar y plantearte. Y así como vos, debe haber mucha gente. Yo te digo que mucha gente no se plantea, pero hay mucha gente que sí. Y si despertó unos cuantos, ya es un cambio en el planeta. Ya lo hizo pensar a muchos. Eso es lo que sucede con cada apertura de portal que se nos está dando. Nos invitan a, desde un lado o desde el otro, también a plantearnos. Porque si se te dan todas las cosas positivas a vos, y se te dan todas las cosas positivas que vos te imagines hoy, porque estabas bien plantado y bien positivamente, también te planteas y te decís, hey, ¿por qué todo se me abre tan fácil a mí? Y te lo planteas también. Entonces todo se va dando desde ese lugar. ¿Sabes qué pasa, Amanda? Yo recién escuchaba lo que decía Andrés y dijo algo muy importante cuando hablaba de la potenciación de la energía, de cómo se potencia la energía cada vez que se abren los portales. Él habló de la conciencia, de lo importante que es hacerse consciente del estado en el que uno se encuentra. Porque no siempre los portales, tengamos o no conocimiento de ello, porque por ahí nosotros tenemos conocimiento que se está abriendo un portal y no nos encuentra bien parados. Sabemos que se está abriendo un portal energético, que la energía va a ser más fuerte. Y no sabía qué era. ¿Qué es, Mateo? ¿Cómo te va? Ahí estoy, Amanda. ¡Oh, hola! Hola. Hola, Mateo. Te decía que es la conciencia es un momento importante en todo esto. En el momento que podemos hacernos conscientes de qué cosa está pasando, aparece la aceptación, aparece la posibilidad de aceptarnos en esto. Entonces, si no te encuentras bien parado porque estás nervioso, porque estás enojado, por cualquier situación que te haya pasado, es importante que aceptes que está sucediendo este enojo, este descontrol, para que cuando se potencie no pierdas de vista que solo es una potenciación de tu estado. ¿Me explico? Sí. Porque si no, sobre que se está potenciando un estado de emocionalidad negativa, encima no sabemos lo que está pasando y no sabemos a dónde nos lleva. La conciencia, la observación permanente, es lo único que nos puede ayudar a despertarnos y a volver a un estado de equilibrio. Por eso es sumamente importante ser conscientes del estado de ánimo que está sucediendo. ¿Qué es la conciencia, Lau? Y la conciencia es saber lo que está pasando. ¿A tu alrededor o a tu interior? Siempre en el interior. Es la aceptación de que lo que está pasando, está pasando. Las cosas como son. Acepto que este momento es así. Acepto que este momento tiene dolor para mí. Acepto que este momento tiene alegría. Acepto que en mi interior esta situación externa produce esta o aquella emoción. Acepto. Eso es ser consciente. La conciencia seguramente es mucho más a nivel superior. Yo te puedo hablar de lo que es la conciencia para nosotros, como humanos. ¿Qué es lo que nos interesa? El día a día, el ser humano, nuestra mente consciente. Porque seguramente a nivel conciencia superior, a nivel conciencia del Padre, lo que estoy diciendo no tiene resonancia. Pero es importante que tenga resonancias para nosotros aquí y ahora. Porque esa resonancia aquí y ahora es la que nos va a acercar a la conciencia superior y a la unión con el Padre. Aceptar que aquí y ahora esto es así. Aceptar que aquí y ahora esto está pasando. Cuando acepto, abro la puerta a que este sentimiento se disuelva. Porque no estamos criados para cuando acepto, encuentro la puerta. Pero no como seres humanos desde casa de papá y mamá que hicieron mal su trabajo. No, esa no es la idea. Echar la culpa o endilgar responsabilidades a las personas que nos criaron, que nos educaron. No estamos criados como humanidad para aceptarnos. Porque desde hace muchos años, como sociedad, como cultura, estamos entrenados para esconder nuestras cosas feas. Porque solamente gana el bueno. Porque solamente los lindos, los buenos, los altos y los ricos serán los ganadores. Entonces, mi baúl de porquerías lo tengo escondido hasta tal punto que lo escondo de mí misma. Mi trasto de basura lo tengo escondido y no me lo muestro. No es que no lo muestro a los demás, no me lo muestro. No acepto que en mi desván hay cosas terribles. Y ese no aceptar que en mi desván hay cosas terribles tampoco me permite aceptar que detrás de esas cosas terribles hay mucha luz para mí. Como primera medida, tenemos que saber que la sombra está dentro nuestro. Y que no es malo aceptarlo, todo lo contrario. El único camino para la evolución del ser humano es aceptar esta sombra. Es aceptarnos como seres de luz y de sombra. Y saber que detrás de esta aparente desgracia de mi carácter hay una enorme potencialidad. Pero ¿qué se nos enseñó? Que teníamos que ser buenos, que si éramos malos nadie nos iba a querer. Entonces escondimos esto. ¿Me mira, suele pasar, pero ¿sabes qué, Amanda? Toda esta información está dentro tuyo. Simplemente estás recordando y el shock tiene que ver con el recuerdo. Nada más que con el recuerdo, con recordar que toda esta información estaba dentro tuyo. Porque querramos o no, consciente o no, la información, toda la información del universo está impresa en nuestra memoria celular. Lo que no recordamos conscientemente está impreso en nuestra memoria celular. Lo tenemos, a nivel celular lo tenemos, nuestras células. Nuestro ADN lo recuerda. Soy Laura Di Donato. Andrés y yo hacemos La Puerta Verde. Es nuestro proyecto de vida en este momento. Y es un proyecto que tiene como objetivo el despertar de la conciencia. En primera instancia, el despertar de nuestra conciencia. En este espacio, simplemente ofrecemos todas aquellas herramientas que nosotros hemos probado, que nosotros usamos a diario, y las ofrecemos a los que quieran tomarlas. Nos ponemos a disposición de los que quieran tomarlas. Y abrimos nuestra puerta verde a todos aquellos que quieran venir a ofrecer sus herramientas o a tomar herramientas. Eso es lo que hacemos cada día de nuestra vida. El 20, 21 y 22 de junio hacemos un encuentro vivencial en Córdoba. Organizamos Andrés y yo y Kuma y Rosario, que son de Carlos Paz, un matrimonio de Carlos Paz. Nosotros cuatro convocamos a un encuentro vivencial. 4 días en las sierras de Córdoba. El encuentro se llama Reconexión con el Poder del Corazón y la idea es trabajar desde la energía grupal para sanarnos. Esa es la idea principal del encuentro. Trabajar juntos durante 4 días para sanarnos. Encontrarnos para sanarnos. Un encuentro ómnico. Así que si les interesa, por Facebook, La Puerta Verde, y charlamos. Y por otra parte, vamos a estar también el 6-7 de julio en Rosario. Vamos a estar entregando los 9 ritos de Munaiki en Rosario, junto con los chicos de Tambores Chamánicos. Vamos a estar haciendo un taller muy intenso, día sábado y domingo. Así que también, quien quiera sumarse a esta propuesta, puede consultarnos, charlar con nosotros y vemos si podemos hacer algo juntos. Bendiciones para todos. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas, Kairos. Paraguay, 1382. Ciclo de improvisación libre. A la gorra. Narrativa Radial. Es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Si deseas saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más, visite la página en internet www.asrap.net. Siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. La conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. All Free. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas. Kairos. Paraguay, 1382. A la gorra. Mm. con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Nuestra universidad, nuestra radio. 103.3 Radio Universidad de Rosario. El ruido es el mensaje. My name is Antoine Maroncle. I'm a French composer and sound designer from Paris. I compose an experimental cinematic electronic music based on glitches, and audio-manipulations in a kind of dadaist way. I'm Dafek Panda. Dafek Panda. Bonsoir. Bonsoir. Thank you. Sometimes I wonder what my heart is made of, made of. Sometimes.

Y yo me acuerdo... Cuando soñé este sueño, era muy, muy chiquito. Estaba en un cuarto mediano de unos 6 metros por 6 metros más o menos, cuadrado, con una iluminación intermitente, una luz blanca que hace un ruidito de fondo. Ese ruido que hace la luz blanca de tubo cuando está fallando. Las paredes, todas las paredes, desde el piso hasta el techo, tenían incrustados lavarropas. Un lavarropa arriba del otro y un lavarropa al lado del otro. Entonces, en vez de haber paredes, había todos lavarropas en todas las paredes, en las cuatro. Yo estaba solo ahí, sentado, y por las bocas de esos lavarropas, por donde uno tendría que poner justamente la ropa, aparecía rodando un primo mío de Buenos Aires, un poco más grande que yo. Se escuchaba un ruido, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, y aparecía. Salía del lavarropa, con las rodillas lastimadas. Hecho una bolita. Yo lo miraba y lo mismo, de vuelta. El mismo primo saliendo por otra boca, del otro lado de la ropa. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Y llega hecho una bolita al piso. También mi tía, lo mismo. La madre del chico, por otra boca, otro lado de la ropa. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Y cae al piso. Hecho una bolita. Yo miraba solamente. Recuerdo eso, que miraba. Recuerdo el ambiente con esa luz intermitente, blanca, los lavarropas en las cuatro paredes. Y en ese momento yo me meto por uno de los lavarropas y tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, salgo por otro lado. Pero salgo por un tobogán, en otro lugar completamente distinto. Ese tobogán me llevaba al patio del jardín de infantes al que iba. Entonces me deslizaba por ese tobogán y caía al patio del jardín de infantes donde estaban todos mis amigos jugando. Y yo tenía el guardapolvo, la bolsita, todo. Y me uní a jugar con ellos. Ese es un sueño que soñé, supongo yo, en el momento en que yo estaba yendo a jardín de infantes. Y es un sueño que recuerdo hasta hoy en día. Me acuerdo que el tobogán por el que me deslizaba era de plástico. Me acuerdo porque sentí esa sensación de cuando era chico, cuando la sensación que es distinta a la que uno. Me acuerdo que era un tobogán de plástico porque recuerdo la sensación que uno tiene cuando se desliza por un tobogán de plástico, que es muy distinta a la sensación que uno tiene cuando se desliza por un tobogán de madera. Entonces llego al patio, un día de sol, mucho sol, y todos mis amigos correteando por ahí. Entonces yo pongo los pies en el piso y me voy a jugar con ellos. Día de sol. Vamos.